Hola, muy buenas, ¿qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a una nueva entrega del Noveno Podcast, este podcast en el que cada X semana, quincena, un par de veces al mes, tres, cuatro, las que haga falta, os traemos las nuevas noticias, las novedades del mundo del cómic. Tenemos, bueno, pues un programa bastante curtidito. Cortito un poco de noticias, pero con sustancia, con ahí enjundia y todo eso. Yo soy Albertini y al otro lado del Skype tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Aquí andamos, pues muy bien, probando nuevas tecnologías para grabar podcast. Estamos aquí que nos ha venido Bill Gates y nos ha dicho: oye, ¿por qué? ¿Por qué no probáis ¿Por qué no esto, sí? probáis esto? Ah, y el noveno podcast, siempre con las nuevas tecnologías. Adelante, siempre, mirando al futuro. Si fuésemos un podcast tecnológico, os contaríamos cómo lo estamos haciendo. Déjate. Pero, ¿para qué? ¿Para qué? Digamos que es magia. La magia del podcasting. En fin. Bueno, programa que siempre se nos olvida. Programa número 67 o volumen 4, número 13, si las cuentas no me fallan. Primeros de abril. Y bueno, pues un programa que tenemos aquí mucho de todo. Así que si te parece, Dani, comenzamos con las Venga noticias. el pitido. Bueno, pues vamos a comenzar con, pues nada, un nuevo álbum de uno de estos personajes que hemos leído todos de pequeños, y si no, no habéis tenido infancia, que es Asterix. Asterix y Obelix tienen nuevo álbum, el que se llama Asterix Chef Le Spicht, mi pronunciación perfecta francesa, que bueno, que tiene la característica de que será el primer álbum de Asterix que no esté hecho por Albert Uderzo, su co-creador junto con René Goscinny. Ya sabéis la historia, que René Goscinny murió y le sucedió un poco Albert Uderzo, que hasta entonces estaba haciendo bueno, los dibujos. Pues ya cuando muere el Goscinny, él toma todo el personaje y empieza a crear álbumes ya como guionista también. Y Uderzo decidió retirarse y tenemos pues nuevos autores, que son Didier Conga, que hará el dibujo, y el guionista será Jean-Yves Ferry, que bueno. Así que están entusiasmados, lo que siempre: oh, cómo mola que vamos a hacer el nuevo Asterix y guajajaja. Bueno, por lo menos no lo tienen mal para intentar superar a Uderzo. No, no, desde luego. A poco que lo hagan. Porque, madre mía. Buh. Sí, desde luego. Bueno, este álbum saldrá simultáneamente en, creo que en toda Europa. Bueno, en toda Europa, en España, Italia, Francia, bueno, en la Europa que importa. La Europa que importa. El noveno podcast. Siempre. Siempre amando a Chipre. ¡Viva Chipre! Saldrá en octubre y bueno, pues todavía Salvat no ha dado detalles sobre cómo se va a llamar, bueno, sobre cómo va a llegar este álbum a España. Sabemos pues eso, que va a ser Asterix en Escocia, conociendo a los Pictos, que fue una confederación de tribus o algo así, ahí en aquellos terrenos de Escocia. Parece ser que conocerán a Brave y compañía. O a Mel Gibson. O a Mel Gibson. Están ahí: ¡hola! ¡Toma mi poción! A Mel Gibson no le hacen falta pociones. Mel Gibson, que por la época estará a punto de irse a rodar La Pasión. Todos los años la graban. La graban ahí. Ay, Ay, bueno, en fin. pues. Entonces la fecha, 24 de octubre, es la fecha que saldrá. Y bueno, pues como decimos por aquí, habrá que ver. Sí, habrá que ver. Y ya que hablamos de cosas de cine, así un poco tangencialmente, Pues nos metemos con una noticia dentro del mercado americano y es que no sé si os sonará una cosa que se llama Star Wars, la Guerra de las Galaxias y tal, una cosa un poco underground que hay. Sospechar. Sí, yo creo que eso lo hizo este señor, el Koenig, ¿no? Sí, alguno de esos, Peter Batch. Peter Bach. En fin, pues nada, que va a haber un nuevo cómic de Star Wars en septiembre, que va a ser una serie de 8 números, y diréis, pues vaya noticia de mierda, si es que esto pasa prácticamente todos los años y varias veces. Pues en parte tendréis razón. Lo que pasa que esta vez ha sido una serie diferente. Y es que en la WonderCon Dark Horse anunció que iba a hacer una nueva colección de Star Wars, The Star Wars, que va a estar basada en el concepto original de George Lucas, que al final terminó por convertirse en las películas que todos conocemos, que es un poco distinto de lo que llegamos a ver. Sí. Y va a tener, pues eso, al general Darth Vader, Anakin Starkiller, el viejo general Luke Skywalker. Y bueno, la verdad es que no estoy muy seguro de cómo es exactamente distinto, pero parece bastante diferente. Esto es lo que siempre ha comentado Lucas a la hora de, pues eso, a la hora, pues en todas las entrevistas que ha hecho y en los extras de DVD de las películas, siempre ha comentado que él tenía un concepto y que el concepto primigenio pues no estaba mal y tal, pero a la hora de desarrollar la película pues estuvo viendo que había que cambiar cosas para que funcionaran y bueno, le dieron productores y todo eso, pues le dijeron no, mejor por aquí, mejor por allá y bueno, pues digamos que no era no, en la base era una seguía siendo una aventura espacial, pero claro, cambiaron pues eso, los nombres de personajes, claro, alguien llamado Starkiller no le terminaba de convencer, cosas de esas. Sí, eso, y que existen estos tres personajes como personajes diferentes y al mismo tiempo, cuando en las películas, pues eso, Anakin Skywalker es Darth Vader. Sí. Y bueno, que será interesante de verlo y ver cómo Jonathan Rinsler, que va a ser el guionista, y Mike Matthew, que es el dibujante, pues consiguen coger ese concepto original y hacer una serie interesante. Y bueno, pues eso, tendrá 8 números y desde luego será algo curioso. Desde luego, desde luego. Así que bueno. Vamos a ver ahora que en estos últimos días hemos tenido una especie de Semana Fantástica Marvel. La Semana Porque, bueno, pues Fantástica. Ya es primavera en Marvel. ya es primavera en Marvel, están revolucionados. Y ya anunciaban la semana pasada que esta semana sería, bueno, habría varios anuncios, que julio sería, bueno, que empezaríamos en julio a ver muchas cosas. Y bueno, pero vamos a comenzar con cosas de octubre, así, y después vamos a retrasarnos hasta julio por estos. Poco a poco. Vamos a ir en orden de los anuncios. Entonces, lo primero va a ser una novela gráfica original de Vengadores, que se llamará Avengers Endless Wartime, Tiempo de Guerra Sin Fin, Eternal, de Warren Ellis y Mike McCone, que saldrá en octubre y bueno, será. El argumento es un poco, por así decirlo, tipicorro, muy genérico, por lo menos en cuanto en tanto lo que nos han presentado en la nota de prensa, ¿no? Porque dice, nos tenemos los Vengadores, el Capitán América se enfrentará a una amenaza del pasado que lleva la bandera americana, guau, guau, guau. Thor se va de cacería con su familia y bueno, no, no es una cacería tradicional, la caza del zorro nórdico. Los Vengadores se juntarán de nuevo por una amenaza brutal. Buah. Que decir eso y no decir nada es prácticamente lo mismo. Sí. Entonces, bueno, pues el guión ya he dicho que es de Warren Ellis, el dibujo de Macon. Y la verdad es que ya solo el equipo creativo a mí me llama la atención. A mí, tanto Ellis como McCone me gustan bastante. Y bueno, pues, ¿a ti qué piensas? Pues hombre, sí, lo que tú dices, que por ahora sabemos poca cosa, pero bueno, que así como por nombres no hay mucho problema y me apetece ver qué es lo que pueden hacer. Además, tiene, por cierto, una cosa curiosa esta colección, que es que, según dice la nota de prensa de Marvel, que se va a lanzar en todo el mundo al mismo tiempo. Es como... Efectivamente, se va a lanzar en teoría también en la parte de Europa que importa y Turquía. Ay, nuestros amigos de Macedonia nunca volverán a escucharnos. Bueno, se lanza en Norteamérica, Italia, España, Alemania, Francia, Brasil, Finlandia y Turquía. Simultáneamente en octubre, creo que la fecha es el 2 de octubre, si no me equivoco. Y en principio no se ha anunciado oficialmente por Panini, pero nos imaginamos que será Panini. Hombre, sí, ¿Quién pues es? dice la nota de prensa, en colaboración con nuestros amigos de Panini y cosas así, yo me imagino que Panini España será uno de los amigos de Marvel. Claro, porque además Panini publica en la mitad de los países que está anunciado el lanzamiento simultáneo, como son Alemania, Italia y Francia, Así pues... que sí, que aquí no lo han dicho, pero vamos, Claro, o sea, se asume. se asume que raro sería que de repente llega Planeta y diga, toma. Hombre, no. Es que eso sí que sería algo curioso, sí. Vengadores, Guerra Infinita por Forum. Sí, eso es. Vengadores, la guerra que nunca termina por Aleta. Por Aleta. En publicación conjunta con Norma. Efectivamente, Aleta Norma y el Packager es SC. ¿Por qué no? Así que imagínate que esto se sabe cuántos números van a ser. No, O sea, es no es la una novela gráfica, ¿no? gráfica. Bueno, da igual, perdón. ECC te lo va a publicar en dos. Efectivamente. Lanzarán primero en el formato de 48 páginas. Ey, Dios. En fin. Bueno, pues eso. Que a ver qué hay de esto. Y hay más cosas que nos interesan, yo creo que más. Aunque esto, pues, habrá que estar atento. Sí, habrá que estar atento. También tenemos en agosto que, bueno, ya os habíamos hablado del nuevo mini evento crossover que estaba preparando Marvel para después de la Guerra de Ultrón. Y ese será Infinity, que dibujado en principio, bueno, hecho, realizado en principio por Jonathan Hickman y Jim Cheung al dibujo. Y bueno, ya nos ha dado un poco más de datos sobre el evento. Como nos podemos imaginar, nadie se lo imaginaba, el maloso iba a ser Thanos. Eso sí que es una ¡Oh! sorpresa. Una sorpresa. Y es un poco el... Yo lo veo un poco como el siguiente paso o lo que fuera de lo que está construyendo Hickman a través de Vengadores y además... Lo que, bueno, también las pistas que nos están dejando tanto Bendis en Guardianes de la Galaxia como, iba a decir como Jeff Loeb en Nova, pero en realidad Loeb en Nova no está haciendo nada. Pues como toda su vida. Acabo de leer el número 2 y he dicho, ¡buah! ¡Buah! ¿Qué es esto? Y bueno, pues con todo eso, las pistas que nos están empezando a desperdigar con Marvel Now a través de las colecciones de Vengadores, Guardianes y demás, pues. Esto conducirá hasta Infinity, que será una miniserie de 6 números, con una preview el día del cómic gratis, en mayo, y estará dibujada por Jim Cheung, por Jerome Opeña y Dustin Weaver. Bueno, son buenos dibujantes, ¿eh? Sí, tres artistacos que además están colaborando en Los Vengadores de Hickman. Bueno, Cheung todavía no. Bueno. Pero tanto Peña como Dustin Weaver, sí. De hecho, el último creo que lo dibuja Weaver. Y bueno, pues nada. La verdad es que ya decíamos en el programa que hablamos de Infinity que la cosa tenía buena pinta y parece ser que sigue teniendo buena pinta. Sí, aunque Axel Alonso haga... He venido aquí a no hacer hype. Esto... No hay historias más grandes que esto. No sé... Es imposible. Es Efectivamente, lo no más quiero grande decir hecho nada. nunca. No quiero decir nada. Es que no leíste Amalgam. Eso sí que era grande. En fin. Ay, bueno. Y bueno, no sé, aparte, comenta un poco, pues eso, que será un poco la reunión de un combate de, con los Vengadores desperdigados por todo el universo, inhumanos, todo el mundo contra Thanos y su amenaza. Así que bueno, a ver por dónde va. Es que todavía necesitamos más datos y como... Lo bueno que tenemos es que como a Marvel no le gusta guardar secretos en el fondo, porque lo que le mola es ponerlos en la prensa, pues dentro de poco nos enteraremos de algo más, supongo. Pues sí, tarde o temprano. O sea que, en fin. Y venga, otra cosa de crossovers y así. Uy, sí, bueno. Tenemos cosas. Tenemos... vamos a poner un poco en contexto, y es que hace unas semanas... Axel Alonso, en su columna que tiene en Comic Book Resources, se llama Axel in Time, o algo así. Axel in Charge, perdón. Pues comentó que estaban ya preparando el lanzamiento de una segunda ola de Marvel Now, ¿no? Nuevos títulos y tal. Y ya se empiezan a ver cuáles serían algunos de estos títulos. Luego también comentaré algunos rumores que están saliendo aparte. Y bueno, el primero será Avengers AI, Avengers Inteligencia Artificial, que saldrá directamente a las páginas de esa gran saga que es Age of Ultron. ¡Ay! Bendis. Y en esta, bueno, pues será un equipo reunido por Hank Pym y la Visión para hacer frente a todo lo que sea amenaza tecnológica, cibernética, como quieras, bueno, todo lo que tenga que ver con las nuevas tecnologías y cosas de esas. Uh-huh. Y bueno, pues tendremos a Víctor Mancha, a un Doombot, bravo. Me gusta. Y una misteriosa Alexis. Entonces, bueno, pues la colección empezará a salir el próximo julio y estará escrita por Sam Humphries, al cual le podemos leer en Ultimates ahora mismo. Y está dibujado por André Araujo, que no le tengo la pista, así que no sé ni qué es. Hizo algunos números en Fundación Futuro, creo. Ah, cierto, recordar. Cierto. Me hubiera gustado así un dibujante que fuera más, no sé, más technology friendly, hay que molara mucho para hacer cosas tecnológicas y temas así, porque bueno, teniendo una colección que está centrada en eso, pues hubiera estado bien, pero bueno. A mí no me suena o a mal. Hickman haciendo diagramas. Está bueno, por supuesto. Pero eso... tenía que tener, cada colección de Marvel, tenía que tener una página al final que fuera el diagrama de Hickman. Que se titula Jonathan explica... Jonathan explica qué está pasando en... Exactamente. Y te lo hace con unas flechitas. Es esto, sí que mola eso. Explicamos que no sé, la nueva patrulla X. Te lo explico. Estos vinieron del pasado y luego esto es muy raro. Que digo que no me suena mal. A mí es la idea. El concepto así como base. Y si, como parece, la era de Ultron va a acabar siendo pues bastante truño, es sacar algo medianamente bueno de ella, no pinta mal. Efectivamente. A ver qué es lo que nos terminan ofreciendo. Ah, hasta julio nada. Luego también andan con anuncios de Spider-Man, porque en julio lo han llamado el mes Superior Spider-Month. Entonces, qué chistosos. Y han anunciado varias series. Probablemente en lo que terminemos de grabar este podcast me llegará la nota de prensa de una tercera serie. Pero de momento tenemos dos, que será la primera... The Superior Foes of Spider-Man, es decir, los villanos superiores de Spider-Man, los malosos superiores, con que será escrita por Nick Spencer y dibujada por Steve Lieber. Uh-huh. Y nos encontraremos con villanos tan de primer nivel como Boomerang, Shocker, Speed Demon, The Beetle y Overdrive. Sí, grandes conocidos. Grandes conocidos de todo el mundo. Del mainstream. De hecho, creo que Shocker es el más famoso. Imagínate. Bueno, y Beetle, y el escarabajo también. Bueno, sí, claro. Pero vamos, ya podéis imaginar. No sé, que está guionizada por Nick Spencer. Uh-huh. Y eso siempre está bien. Que es un poco... A ver cuánto le dura la serie, porque pues... en Marvel no ha durado más de 12 números en ninguna colección. Pues más o menos. Yo diría, ¿eh? Sí. Esta no tiene pinta de ser una de esas series que va a durar mucho, pero tiene una serie que... Tiene una pinta que puede estar bien. A mí me recuerda, no en concepto, sino un poco en aroma, al Thunderbolts original, con personajes que son un poco... que puedes hacer algo con ellos, uh-huh, porque da un poco igual lo que hagas con ellos. Y bueno, son un poco parte de los personajes que salían en el primer número de Superior Spider-Man. Sí. Y bueno, no sé, a ver qué tal. Steve Lieber, que es el dibujante, no le tengo yo ahora en mi mente. No sé si será familia de Stan Lee. ¿Dices? ¿Su hijo? No sé, no tengo ni idea. Yo tampoco. La portada hace de Marcos Martín, eso es todo lo que sé. Sí. A ese sí que le conozco. Y bueno, también de otra colección, esta yo creo que nos causa menos... No sé. Nos alegría. Da más, nos da menos... Sí, nos causa menos alegría. Es Superior Carnage. Matanza Superior. ¡Qué pesados! También saldrá en julio y estará escrito por Kevin Shinnick, Avenging Spider-Man y uno de los guionistas de Robot Chicken, y Stephen Segovia, Strangest Man y Thor. Este es un enchufado de S.S. Wells, entonces, que también sí, es de los que trabaja sí, en Robot Chicken. Los amiguitos de Wells. ¡Ay, Dios! Me imagino, oye... Que yo voy a hacer ahora Lobezno con Lobezno. Voy a sustituir a Frank Cho, que es, hace esto, que es, también seguro que es ideal de ese Wolves igual. Sí, pues... No es más, te voy a dejar una de mis... De esos guiones que quería hacer yo con Spider-Man en mi época. ¿En mi época? Joder. No sé, ya a Matanza... Ya le han dado muchas vueltas. Sí. Y ya no sé cuántos más adjetivos se les pueden ocurrir para ponerle delante, pero... En fin. Tenía que haberlo llamado Carnage Now. Carnage Now. Mira, bueno, la sinopsis es un poco en plan... Carnage se está deteriorando en su manicomio. Como siempre. Pero empieza a hacer experimentos al estilo Frankenstein. Joder. Ay. No sé, yo esto ya... En fin. Las últimas miniseries de Matanza... La última que yo leí ya no me gustó mucho. Uh-huh. Y creo que ha salido alguna más incluso después. Y es que no sé. Están de los 90 Matanza. Sí. Pero bueno, en fin. Era la versión mala de la versión mala de Spider-Man. Sí, básicamente. Y es un poco tristor, pero bueno. Hombre, y teniendo en cuenta que su gran hito fue dominar a Estela Plateada. Ya te digo. ¿Cómo podría volar más que Matanza? A ver, no podía. Eso llegó al punto en que dijo, yo a partir de aquí es todo caer. Efectivamente. A partir de aquí es todo caer, en picado, además. Cuando puedes surfear con poderes cósmicos y un simbionte alienígena matando a gente, ¿cómo puedes ir hacia arriba desde ahí? No se puede directamente. Exactamente. Solamente puedes hacerlo poseyendo a Galactus o cosas así. Molaría. Espérate, no des ideas. Señores, el próximo crossover de... El próximo se va a llamar... Infinite Carnage y va a poseer a Thanos. Espérate. ¿A poco? Espérate. Luego también hay un par de rumores que no he puesto en el guión, pero bueno, también habría que comentarlo. Como dínoslos. Una serie de Inhumanos guionizada por Matt Fraction, uh-huh, y otra sobre el que ya hemos nombrado, Estela Plateada, Silver Surfer, por Dan Slott. Vale, pues no sé qué decirte. Lo de los inhumanos de Fraction no me termina de sonar muy bien del todo. No, sobre todo viendo ese Doctor Who Fantastic Four. Vayamos a Roma al año tal. Es el que sea, déjate que luego nos escucha alguien que sabe y no. Al año no, era en plan Julio César, algo así, un extraterrestre sustituyendo a Julio César. ¿Por qué no? En fin, lo otro, hace bastante tiempo que no hay una serie de Silver Surfer. Uh-huh. Y, hombre, aunque te reconozco que desde la etapa de Starling, cuando empezó la colección otra vez, que eso fue hace ya 20 años o más, pues no he vuelto prácticamente ni a... O sea, no he leído nada de Silver Surfer, ni me ha interesado. Sí, porque es que no ha habido nada así muy, muy llamativo. Y Dan Slott, pues bueno, eso siempre está bien. Pero no sé qué tal se le dará ese tipo de historia. A mí igual. Espero que no sea nada de eso de... Norrin Ranz está tapado en la tierra. No, creo lo que yo había leído, que además creo que estos rumores están sacados principalmente de Bleeding Cool, es que la idea de Dan Slott era hacer una serie comenzando con Norrin antes de convertirse en el Heraldo de Galactus. Vale. Entonces, bueno. Pero en plan flashback o... Sí, en plan flashback. No retconeando todo. No, me imagino que no. Me imagino que será un poco... Que también es verdad que no es una época muy explorada, así que puede hacer lo que le dé la gana prácticamente. Pues no, sí, la verdad es que sí. Puede hacer un poco lo que le dé la gana. Oye, la verdad es que yo creo que así... Es como se van sacando novedades con un relanzamiento. Uh-huh. Mejor que sacar 52 series de una vez y luego irlas cancelando y sacando otras nuevas para llenar el espacio. Y no miro a nadie, no estoy haciendo ninguna referencia directa. No. Pero bueno, oye, que más o menos llamativas, pero yo qué sé. Tiene su gracia alguna de ellas. Uh-huh. Así que estaremos vigilantes. Estaremos vigilantes, güey. ¿Por qué? ¿Por qué? Estaremos vigilantes, güey. ¿Por qué? Es que es el día de meterse con todas las nacionalidades posibles. Y menos mal que no has empezado a decir nada de Portugal, porque no es uno de los países donde se va a publicar conjuntamente la novela gráfica de los pecadores. ¡Qué pringaos! Claro que tienes muy cerca, tú. Bastante. Lo mismo me invaden. Ay, Portugal. En fin. Te queremos. Te imaginas. El fondo. O novelo podcast se mete con Portugal. Portada de Afaro de Porto. Bueno, ya. El noveno podcast no. Crucemos las arribes del Douro. Joder. El noveno podcast no está de acuerdo con las opiniones vertidas por. Dani y Albertini son solamente dos personas contratadas por él. Por el señor Domingo Puskas. En fin. Bueno, con nuestro ejército de monos derrotaremos a los portugueses. Yo creo que deberíamos dejar de cavarnos este hoyo. El Domingo Puskas pide perdón. A sacar una nota de prensa. Escribiendo. Bueno, después de dejar cabreados a los portugueses, vamos a hablar de cine y televisión, porque tenemos un tráiler. Semana fantástica de Marvel. Tenemos... Hoy no había nada de DC, macho. No. Me siento triste. Seguro que hay, pero he pasado de ponerlos. Déjate. Un día es un día. Bueno, nos encontramos con el tráiler de Lobezno Inmortal. El trailer de la película que, bueno, pues llegará a cines el próximo verano. Y, bueno, pues tenemos a Lobezno en Japón y pegando leches contra la Yakuza. Yo estaba esperando, no sé, cosas más plan samuráis y tal. Sí. Y ninjas. Que Pero nada. ¿Qué cosas? Donde haya unos buenos tipos con pistolas y tatuajes que se quiten los ancestrales guerreros japoneses. No es como. Es que no es como si hubiera material en el cómic para sacar de historias del obezo en Japón. O sea, han tenido que inventárselo y es complicado. Efectivamente, nunca, nunca. Si es que lo ves en Japón, nunca ha estado. Todo. De hecho, esto es una cosa nueva que están haciendo en el cine. Dijeron, oye, ¿dónde no ha ido Lobezno nunca? En Canadá. Lo tengo, Canadá. Me gusta esa idea, esa es para la siguiente película. Lobezno viajará allá donde nunca ha llegado. ¡Canadá! Ay, bueno, no sé, que viendo el tráiler más me pareció entender un poco cuál es el argumento y también lo hemos visto muchas veces, pero bueno, no sé, es que no sé qué decirte. La otra película que hicieron de Lobezno, si bien es bastante odiada y no sin razón, a mí me pareció más mediocre que horrible. Uh-huh. Es el recuerdo que tengo, no la volví a ver otra vez para comprobarlo. Y en este caso, pues no sé, un poco hay jugar con... Primero con que Lobezno ha vivido muchos años y con Lobezno perdiendo sus poderes y cosas así. Bueno, no sé. Sí, es, no sé. Hombre, es un poco tráiler de película de Lobezno, en plan, ¡guau! Machaca, machaca, machaca, machaca. Y en ese sentido, mola. Pero claro, luego, ¿qué es la historia? ¿Qué nos cuentas? ¿Vas a estar basado de verdad en lo que dices que estás basado? ¿En el honor? ¿En Lobezno honor? ¿De Claremont y Miller? No, no parece. No parece, ¿sabes? No sé. Bueno, oye, es que no estoy seguro de que sea bueno que diga la gente, oye, vamos a hacer una película, nos hemos fijado en tal obra. Es que si lo haces ya todo el mundo va a decir, esto no es igual. Efectivamente. Pues va a decir, vamos a hacer una cosa de Lobezno en Japón. Y dicen, ¿cuál estará basada de las 200 historias que hay de Lobezno en Japón? Pues en la que tengan ganas. Y ya está. No sé. Esperamos a ver qué tal la película. Y yo espero como mínimo sea mejor que la otra. Uh-huh. Que tampoco es decir mucho, así que, en fin. Y también he visto una noticia... Ahora en un momento que se había comentado que Zoe Saldana, que seguro que os suena porque últimamente anda metida en la franquicia de Star Trek, pues podría ser una de las contratadas para Guardianes de la Galaxia, sí, como Gamora. Y cuando he visto los dos nombres digo, hombre, sí le pega, ¿por qué no? Sí. ¿Por qué no? Hombre, Gamora tiene la piel verde, pero ¿qué más da? No vas a encontrar una actriz... de piel verde con tan poco tiempo. Efectivamente. Para hacer casting. Entonces, bueno. Y además, como no se inventa el maquillaje. Venga, hombre. Los efectos. Estás loco, tío loco. Y además, si todavía dicen que está unido Chris Pratt como Star-Lord, y Chris Pratt debería de coger un poco de forma, quizá, para hacer esto, pues no lo sé. En fin. Tienen todavía un año. Bueno, no, que es el año que viene. Tienen unos meses para rodar todo. Bueno, y otra noticia que, por cierto, me acaba de llegar. En el FAS. Que January Jones ha confirmado que Emma Frost no aparecerá en la próxima película de X-Men. Y los que vimos X-Men Primera Clase tampoco creo que le vayamos a echar mucho de menos, si te digo la verdad. No, la verdad que no. Para lo que hizo. Pero bueno, que más que culpa suya, que igual un poco también, pero más que culpa suya fue culpa del guión, que la verdad no le hicieron justicia al personaje. Y oye, pues con eso podemos pasarnos a las secciones que encaja bastante. Hemos hablado de muchas cosas de actrices. Y ahora mismo de X-Men, la próxima película de X-Men, y podríamos entrar en... No puedo creer que lo hayan fichado. No puedo creer que lo hayan fichado. Y es que el otro día Bryan Singer dijo que Lady Gaga aparecerá en el Días de Presente del Futuro Pasado, la nueva película de X-Men. Lady Gaga como Dazzler, obviamente... ¿Cómo quién va a aparecer? Como Lobezno. Exactamente, esa es la idea. Y había gente que decía, hombre, a mí se me ocurren pocos personajes públicos conocidos que puedan encajar también como Dazzler. Y yo digo, bueno, a mí es no sé, se me ocurriría alguno mejor, creo. No lo sé. Yo me imagino que esto es porque Dazzler tendrá algún cameillo o alguna cosa de estas. Porque como sabemos, en la historia no debería de estar, no sé, centrado en ella, desde luego. Pero bueno, que no sé, a saber lo que hacen. Aparte que como ya dijeron que iban a tener a el profesor Xavier y a Magneto de ambas trilogías, ambas generaciones, pues ya los demás están en plan, bueno, que da igual quién salga. Esto ya nos interesa. Que por cierto, creo que Ian McKellen iba a casar a Patrick Stewart, o al revés. ¿Cómo? Que Ian McKellen iba a casar a Patrick Stewart con su prometida. ¿Qué me estás diciendo? O algo así. ¿Qué historias? Grandes historias en Corazón Noveno Podcast. Corazón ardiente. Y la próxima semana en Corazón, Corazón. Hoy en Corazón, Corazón. Veremos si Steve Lieber es el hijo secreto de Stan Lee o no. Ay, ¿cómo se llamaba el hermano de Stan Lee? Jerry. No me acuerdo. ¿Qué cosas me preguntas? Oye, por cierto, ¿cómo se llamaba el cuñado de Stan Lee? No, coño, pero... Que ya lo sé, pero que no me acuerdo. Me pillas en frío. Que el hermano de Stan Lee es dibujante de cómics desde hace años. Lo sé. Pues ya está. Es que... Que por cierto, se nos ha olvidado comentar que salió un vídeo de un poco de la Marvel la fase 2, que lo han retirado ya de YouTube, de Dailymotion y todos esos partes, así que si habéis tenido suerte de verla, guay. Y yo no he tenido la suerte, estaba un poco ocupado. ¿Qué salía? Pues a ver, básicamente es un vídeo de 4 minutos y pico, y 3 de ellos era un poco un detrás de las cámaras de Iron Man 3 y un poco resumen un poco de todo lo que había en la fase 1 y adentrándonos en la fase 2. Y el resto pusieron imágenes del Hombre Hormiga, bueno, lo que se vio en San Diego, sale Edgar Wright, bueno, ahora os voy a presentar el metraje que he hecho para Ant-Man y eso tal, y la verdad es que quedaba súper chulo. Y luego también imágenes de Thor, de la segunda película, El Mundo Oscuro, y luego ya varias imágenes conceptuales de Capitán América, Soldado de Invierno y Guardianes de la Galaxia. Bueno, y luego, o sea, un poco... Whedon comentando, bueno, estamos todavía en la primera fase de preproducción de Los Vengadores y solo os puedo decir que va a ser la polla, básicamente. Como siempre, Whedon le gusta gustarse. Y poco más. Pero si va a ser la polla, ya lo sabemos. Claro, efectivamente. Mal se le tendría que dar. Se le puede dar muy mal. Sí, también. Lo sabes que la primera película fue una especie de milagro en algunas cosas y puede ser... O sea, no a nivel de dinero, porque me imagino que no creo que tenga muchos problemas, pero... podría tener menos éxito de crítica y de público de lo que le ha gustado o no ha gustado a la gente y eso. Pero hombre, yo tengo fe. Sí, tenemos fe en ti, Whedon. In Josh We Trust. Bueno, tenemos también, bueno, ya hemos hecho el No Puedo Creer. Vamos a hablar de quien ha muerto esta semana y ha fallecido el guionista francés, el dibujante Fred. Padre de Philemon, que también se conoció en su época en España como Fidelio, Petit Cirque o L'Histoire du Quebec au Basket. Y bueno, ha fallecido. Hoy estamos franceses hoy, ¿eh? Sí, estamos aquí. ¡Oh, la, la! Si quieres ofendemos a los franceses, ya que estamos hoy. Ay. Bueno, nació en 1931 y, bueno, llevaba durante los últimos 60 años dándole caña al tema del cómic. Ganó Angoulême en el año 80, gran premio de Angoulême, y también premio Alf Acht al mejor álbum en 1994. Y bueno, pues ha sido pues uno de esos autores imparables en Francia, y que bueno, aquí ha sido publicado más o menos, hombre, no mucho, pero sí que ha tenido sus cosas aquí, como pues Filemón, que es por lo que más se le conoce. Bueno, pues descanse en pues paz. Sí. Y bueno, pues si quieres pasamos. Bueno, tengo una nueva minisección. Bueno, minisección. Gracias. Se llama ¿Qué huevos pasa con? En esta ocasión... Me gusta. Tenemos un ¿Qué huevos pasa con? EDT, Editores de TVOs. Que, bueno, hay que poner en contexto un poco. Hace unas semanas, creo que fue el sábado de Ramos, si no me equivoco, Antonio Martín publicó un texto en Facebook, muy conocido por toda la comicsfera, llamado el texto La Tormenta Perfecta, en el que hablaba un poco de su preocupación por cómo va el mercado. Vamos, lo típico, el apocalipsis, está llegando. Iba con un cartel, The End is Nigh. ¡Arrepentíos! Penitenciágite. Y bueno, pues, aunque no dijo exactamente, todos sabíamos que nos referíamos a... que se refería a Editores de TVOs. O pensamos uh-huh. que tal. Y bueno, pues, digamos que hay mucha preocupación en el ambiente sobre Editores de TVOs. ¿Qué pasará? ¿Qué no pasará? Espera, te voy a hacer preocupación en el ambiente. Hostia, me dice, ¿qué está pasando? No sé. el otro día, me dice, EDT. Y mientras tanto, pues... El Navarro, oye. Y bueno, y hay muchas cosas, que si los saldos que hacen, que si los packs, que si tal. Y sobre todo lo que preocupa es que parece ser que se han retrasado las novedades de abril. De hecho, no hemos recibido en los medios de sobre cómic, no hemos recibido el listing de novedades de abril con las novedades del Salón del Cómic. Tampoco sabemos nada, y de hecho ya había novedades de enero, de febrero, que se han ido retrasando mes a mes. Entonces, anda la cosa preocupando. Se comenta que vamos, que ha estado un poco, que están endeudados, bastante endeudados. Uh-huh. Y bueno, pues, ¿qué pasará? ¿Qué no pasará? ¿Podrá sacar algún cómic en estos próximos meses, semanas? ¿Quién sabe? Que sería importante por eso del salón. Claro. Es que claro, justo en estos días, en estos meses, es bastante importante tener cierta presencia y bueno, hombre, sería una pena que EDT así desapareciera, porque es una editorial que lleva 20 años editando cómics. Primero como sí. Glenat y después como EDT. Y bueno... Es un mercado que, aunque ha perdido mucho con la pérdida de Sueisha y cosas de esas, creo que sería bastante bastante importante, bastante bueno, bastante lamentable el hecho de que tuvieran que cerrar. Sí. Así que bueno, sin duda. A ver qué pasa. Si queréis, bueno, podéis escribirnos a hola@novenopodcast.com y nos decís, pues creo que pasa esto y hacemos un trabajo de investigación. Tendremos que hacer esta sección regular, entonces tendremos que hacer una cabecera de qué os pasa con sí, algo. Lo que toque. Ya que tenemos para el porrazo, tenemos, pues... Para todo tenemos. Bueno, pues nada. Y vamos con las novedades de abril, Dani. ¿Qué nos podemos encontrar sí. en este mes maravilloso? Pues este es el mes del Salón del Cómic, como decíamos ahora, lo que quiere decir que hay algunas editoriales que dicen, oye, que ese Salón del Cómic, ¿qué hacemos? Pues sacar cosas como si no hubiera un mañana. Y eso es lo que hacen. Pero bueno, empecemos con Panini, que más o menos digamos que están como de costumbre. O sea, esto no les suele afectar mucho nada. Siempre están sacando cosas y a un buen ritmo. Y... se ve que Panini no tiene muchos problemas, por ahora, desde luego. Uh-huh. Por ejemplo, tenemos el primer tomo de Fatal, la nueva serie de Brubaker y Phillips, este dúo que ha hecho pues bastantes colecciones en Image, así un poco independiente. Es la parte que mejor se le da, yo creo, a Brubaker. Sí. El típico género negro y demás. Que, por cierto, no tenemos ni pajolera idea de lo que va a valer el tomo. Porque, al igual que el tercer tomo de Morning Glories, la serie de Image de Nick Spencer, pues están de esto de precio indeterminado. No sabemos. Precio random, al mejor postor. Eso, como The Private Eye, lo que queráis. Luego, aparte, tenemos en Marvel Gold, van a sacar Iron Man a merced de mis amigos, que es el primer tomo de recopilación de la etapa de David Michelin y Bob Layton, que es un poco, yo creo que sin duda la etapa más recordada y más reconocida como quizás la mejor de Iron Man. Uh-huh. Y bueno, pues eso, van a empezar a recopilarla. El primer tomo a 15 euros, 176 páginas. Después tenemos el Extra Superhéroes, que este mes va a tener el Capitán Marvel de Peter David, que me ha llamado la atención. No esperaba que sacaran esta colección. Sí, sí, creo que la habían anunciado en el plan editorial. Sí, yo es creo, que no me acuerdo juraría. De haberla visto. A mí me interesa pillármelo, a ver si puedo. La verdad es que es quizás una de las colecciones de Peter David que la gente o menos recuerda o suele fallar más a la hora de decir, ah, pues sí, el de Hulk que hizo Factor X y luego Factor X otra vez. 200 números y no pico, hizo nada de medio. 300. ¿Y qué hizo con su vida? No sé qué haría con su vida antes y tal. Hizo algo en Spider-Man también un poco. Pero bueno, hizo esta colección, Capitán Marvel, que estaba protagonizada por Jennings Bell, era el hijo con coleta del Capitán Marvel, que le llamo yo. Y que la verdad es que estaba muy bien. Uh-huh. Y bueno, pues también estaba por ahí Rick Jones, por supuesto, que es muy amigo de Peter David, por lo visto. Y bueno, que está muy chula la colección, o sea que si no la conocéis, echadle un vistazo. Luego tenemos, bueno, continuamos con Marvel Now y tenemos el Iron Man 27, que es el primer número de la etapa de Kieron Gillen. Uh-huh. Que ya os comentamos, va a tener 48 páginas, los dos primeros números, y va a valer 3,25. Parece que no va a tener 200 portadas alternativas dentro, ¿qué, lo cual está qué, bien. ¿Qué es eso? Nunca. ¿Qué es eso? Nunca lo han hecho. Ahora tenemos que esperar a ver qué va a tener exactamente el primer número de Vengadores, que Panini ha dicho que va a tener 72 páginas, creo recordar, así que no sé qué van a meter. Espero que sean los tres primeros números o algo así. En fin. Que estaría muy bien, por cierto. Mm-hmm. Si hicieran eso, yo me quitaría el sombrero porque es el primer arco. Tres números, o sea que... Pues fíjate que juraría bueno, que sí que iban a meter los tres primeros números. Pues estupendo. Estupendo. Después tenemos Imposible Patrulla X número 11, que aunque no hayáis seguido la etapa de Kieron Gillen, que ha llegado hasta el número 10, pues que deberíais de haberla seguido. Este número 11 va a incluir el Vengadores vs. Patrulla X Consecuencias, que estaba escrito también por Gillen, y que estaba bastante mejor en explicar algunas cosas y tratar bien con las consecuencias del crossover, que al final, bueno, para mí fue un poco... Básicamente, para que nos entiendan los oyentes, deciros que esa es la razón por la que pensamos que Gillen tenía que haber escrito Vengadores sí. contra Patrulla X. Desde luego es una de estas razones y muy, muy fuertes. Y luego también tienen el primer tomo de El Ojo de Halcón de Bad Fraction, uh-huh. que tú ya además habías empezado a leer y comentaste. Sí, está bastante bien, está bastante bien. El primer número es un tomo de 136 páginas a 12 euros, uh-huh. así que bueno, si os suele interesar el personaje o lo que escribe Fraction, pues seguro que le echáis un ojo. Luego tenemos a Norma, que ha sacado dos boletines de novedades, uno en plan de esto es lo de siempre, que hacemos Moebius y Mignola, ya sabéis, Norma publicando, y luego Norma publicando Moebius o Mignola. Sí. Qué locura. ¿Qué mundo es este? El mundo en el que Aleta publica la novela gráfica Los Vengadores. Y entonces, fijaros si sacan novedades extra para el salón, que han sacado un segundo boletín de novedades. Oh, yeah. Y bueno, dos cosas así un poco destacables son el primer número de Hora de Aventuras, Hora de la adaptación aventura, de... Chico, coge a tus amigos y vámonos con Jake el perro y Finn el humano, lo pasaremos guay, Hora de Aventuras. Adaptación de eso, de esta serie de dibujos animados que ha tenido mucho Uy, éxito. Uy, espera, que me llaman los de Nice Guy. Hola, hola, ¿qué tal? No, yo cantar, ¿qué dices? ¿Cantar en el noveno podcast? ¿Qué es eso? Nunca. ¿No te ha llamado el abogado de Beyoncé o algo así? Nuestra licencia no nos permite cantar. Eso nos lo permite. Además, no creo que estamos infringiendo nada con las canciones que hacemos, tal y como las cantamos. Pero bueno, que está publicado en Estados Unidos por Boom. ¡Bum! Y tiene 128... Vale, ya 128 está, páginas. Ya paro. 128 páginas y a 9,5 euros. Que no está mal de precio. Y el otro que van a sacar es The Boys, esta vez la versión integral, que va a tener 752 páginas a un precio de 39,95. Estos son los tomos. ¿Dónde van, por favor? Los tomos buenos. 752 páginas. Si tenéis preocupaciones por eso que dicen estos frikis de los cómics, no hacen ejercicio, compraos The Boys y leerlo de pie. En el metro. Eso. Y con una mano. ¡Que os roban la cartera! ¡Zask! No la... Joder, te roban la cartera. Y si lleváis un bolso o tal y podéis llevar el tomo dentro, si alguien os intenta robar, no os preocupéis que luego va a decir, ¿por qué cojones llevas ahí? Le azotas con esto en la cabeza y lo dejas tieso. Es que es muy gordo, ¿eh? Joder. Bueno, nunca se superará el tomo de Planeta de J.L.A. de Morrison, que tenía 1000 y pico páginas, pero, joder, 750... Es que, bueno, aquello era obsceno, pero esto no es menos. O sea que... Planeta, que dice, oye, que también que sale el salón del cómic, vamos a sacar cosas. Y... ¿Cómo le gusta sacar tomos a Planeta? Ahora que estaba hablando de tomos buenos. ¿Y cómo le gusta poner precios ajustados para una época de crisis? El primer tomo que van a sacar es otra adaptación de una serie de dibujos animados, que es Mi Pequeño Pony, que está, ya sabéis, teniendo un gran éxito en Estados Unidos. Contra todo pronóstico, en varones de una edad incluso superior a 30 años, que es lo que ha hecho que muchas veces haya sido de los cómics más vendidos del mes. Sí. Y va a tener 96 páginas a precio de 12,95. Es decir, tiene 30 páginas menos y 3 euros más que el de Hora de Aventuras. Exactamente, exactamente. Interesante, sí. Exactamente. También van a sacar los proyectos Manhattan de Jonathan Hickman, que va a tener 152 páginas, 14,95. Os podéis imaginar que aquí habrá algún esquema, algún gráfico. Pues no me suena. ¡Ay! Alguno, venga. Alguno habrá, alguno habrá. Fastidio el chiste, joder. Mierda. Luego tenemos, bueno, más cosas, fíjate. Tenemos Creepy presenta a Richard Corben. Bueno, todo... Seguro que os suena si sois aficionados al mundo del cómic Richard Corben, que es un artista muy conocido. Y bueno, pues hizo muchos trabajos en la revista Creepy, esta revista de terror y demás. Y esta recopilación, en un tomete de 352 páginas, va a valer 40 euros. Claro, que es que comparar da un poco de cosa, pero bueno, qué leches. El integral de The Boys tiene 752 páginas y vale 5 céntimos menos. Es decir, que tiene en más del doble de páginas por menos dinero. ¿Quién nos iba a decir, Dani, hace unos años, que Norma iba a tener precios más baratos que Planeta? Nadie. O sea... Brutal. Yo creo, me imagino que en Norma yo creo que debieron de cambiar a la gente que está allí editando y eso, ¿no? Porque cuando editaban DC era como, venga, hombre, ya, si eso... Y eso que entonces no había crisis. Ay. Pero bueno, 5,48 euros para Planeta... Páginas. Eso es. Para Planeta no hay crisis porque venden solamente a los ricos. Y por ello, pues presentan una nueva edición de From Hell, la obra de Miller y Campbell... que va a tener 584 páginas por 30 euros, como todos sabéis es en blanco y negro. Y aparte sacan esto de From Hell Companion, que tiene 288 páginas y 25 euros, que también no es tanto cómic como fotos, textos y demás, un poco de análisis de la época, de los datos y bueno. Es para los muy fans de From Hells. Luego tenemos otra edición del Fénix de Osamu Tezuka, que va a tener 364 páginas y 25 euros. Eso también es en blanco y negro. Y aparte van a sacar un porrón de cosas de Star Wars, que ya que tienen ahí la licencia a tope, hasta que Dios sabe cuándo va a decir Disney, oye, que yo tengo una editorial de cómics también, ¿no? Ahora que tengo Star Wars. ¿No debería de, quizá, editarlo en Marvel? ¿Quién sabe? Hasta que llegue ese momento, Planeta yo creo que va a ordeñar la vaca de Star Wars hasta el infinito. Y bueno, hablando de editoriales con grandes precios y mejores formatos, tenemos ECC, que sigue con sus cosas. Sigue con sus cosas de antes de Watchmen. Empiezan pues editando estos años cero, que ya hablamos de ellos, y que dan bastante por culo, porque es en plan, Superman año cero, ¿por qué tiene cosas que no son de Superman dentro? ¿Qué es esto, señor? ¿Por qué me está vendiendo esto? Vale, eso está en la mierda. No, pero el mejor tomo de esos es el de la oscuridad año cero, ¿sabes? Que es un poco en plan, ¿vale? Porque el de Animal Man, si me lo metes aquí y no me lo metes en la colección regular, y el de La Costa del Pantano, me lo metes en la colección regular en vez de aquí. Pues porque 20 días. Luego tenemos el que ya comentamos, Superman Tierra 1-2, que va a ser un tomo de 128 páginas y 14,95, que ya creo, os aconsejamos. Creo, Dani, que se retrasa a mayo, pero no estoy seguro. Algo he leído. Ojalá. Cuanto más se retrase, mejor, porque así se vende menos. Aunque ya todos sabemos que se va a vender bien, pero no os lo compréis. Efectivamente. Luego tenemos una reedición del Superman Hijo Rojo de Mark Millar, que bueno, es una de esas cosas que de vez en cuando hace Millar que están bien, que tiene 168 páginas y al precio de 15,50. El primer tomo, del que también hablamos hace poco, de la Liga de la Justicia, cuatro números, primer arco es de seis números, así que no os lo compréis. Yo es que no lo puedo decir de otra forma, parece que estoy saboteando DC, pero no me jodas. Y sobre todo, teniendo en cuenta que, como tú dijiste, han dicho ellos, bueno, pero te dijeron a ti en Twitter, una cosa no quita la otra. Ya sacaremos el de 6. Sí. Pues entonces, pues den por culo, ECC. En fin. Y bueno, dentro del mismo tema, tenemos el primer tomo de Tierra 2, que, como ya comentamos, es una colección que está muy bien y que parece de otra editorial. Es el cómic de James Robinson y Nicola Scott, que podría estar hecho en la antigua DC y que, como está hecho en Tierra 2, pues bueno, les dejan hacer un poco lo que quieren, gracias a Dios. Sí. ¿Qué problema tiene? Pues que, al igual que el tomo de la Liga de la Justicia, aunque esto no sea una recopilación, va a tener también cuatro grapas al mismo precio de 8,95. Y que yo, justo me acaba de llegar el tomo que había pedido yo de la Liga de Tierra 2, perdón, que había pedido en Amazon porque se habían equivocado con el precio y lo compré, que es un tomo de tapa dura, este no lo es un tomo de tapa dura que tiene seis números, que ahora mismo se puede comprar por 10 euros. Que originalmente vale 17,88, pero esto no es tapa dura. Y, en fin, una vez más, el primer arco es de seis números. Iros a la mierda. Y lo peor de todo es que después tenemos el primer tomo de World's Finest, la colección que salía Josh Pérez y Kevin Maguire, en Power Girl y Batwoman y demás. Digo, sí, Batwoman, ya se me ha ido la pinza. Cazadora. Y este tiene 144 páginas, es decir, que vienen seis números, al precio de 13,95. Sí. Vienen, de hecho, del número 0 al número 5. ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Por qué este sí y el de Tierra 2 no? Ah. No lo sé. Porque el de Tierra 2 prevén que va a vender más. Ya, pero... No sé, a mí también me fastidia, porque Tierra 2 me gusta un montón la colección. Y Warframe es que... Para mí ni es mala ni es buena, ni es todo lo contrario. Es un poco... pues bueno. Y bueno, en fin. ECC, que también van a sacar el primer tomo de American Vampire, de Scott Snyder. 200 páginas, 15 euros. Y van a empezar a reeditar Y el último hombre al precio de 14,95, 160 páginas. Uh-huh. Si no lo habéis leído, pues es una colección que está muy bien, así que os la recomiendo. Y por cierto, que al final pone y en mayo, y parece que van a publicar igual un tomo de Frankenstein, una de las colecciones que se dejaron de los nuevos 52. Sí, ya de hecho en los tomos, en el segundo tomo de Animal Man ya viene el pequeño cruce que tuvo con Frankenstein, y ya en el cero de la oscuridad, año cero, pues también viene el cero de esto, creo. No uh-huh. estoy seguro ahora mismo. Yo tampoco. Y luego con Mundo Putrefacto sí que hay un tomo de Frankenstein. Sí, así que imagino que a raíz de haber sacado eso, pues vamos a sacar el material de antes. Que además nos lo piden mucho los frikis estos. En vez de sacarlo antes. Claro. ¿Eh? En fin, bueno. Astiberri va a publicar esta nueva edición de Arrugas, que ya comentamos la noticia hace poco, que va a tener nuevas páginas. 180 páginas, 20 euros. Y va a publicar también Baco, de Eddie Campbell, que he comentado antes era el dibujante de From Hell. 216 páginas a 17 euros. Uh-huh. Luego tenemos Aleta, que va a publicar Mothman, el hombre de barro fango, de Paul Grist, que es uno de esos autores así independientes y más conocido por ejemplo, Jack Flagg. Y bueno, pues suele hacer cosas que están bien, así que yo pues, si lo veis por ahí echándole un ojo, dices, esto no pinta mal. Pues podéis comprarlo, 13,95, 144 páginas, en los mismos precios que ECC. Así que no sé qué excusa tiene ECC, cuando yo diría que ECC debería tener más tirada ya que Aleta, pero bueno. Ya que nos explicaron el otro día su política de precios, pues no sé. En fin. Y bueno, aparte de eso, Aleta sigue con sus publicaciones de Dylan Dog, Invencible, Brit, o sea... todas las cosas de Kirkman en coedición con Dolmen uh-huh. y Dylan Dog. Y aparte, por cierto, decir que Ediciones B publica, que eso ya lo dijimos, creo recordar, y que me hace mucha gracia, Super López, otra vez el supergrupo de FP y Han, que es muy divertido. Primero, porque bueno, sacaron el supergrupo y vio que la gente todavía quería... Entonces a Nacho Fernández le mandaron a la mierda y volvieron a hacer con Super López el supergrupo. Lo cual debió sentarle un poco mal, pero bueno. Lo que más gracia me hace a mí es que con los precios que tenemos hoy en día, Ediciones B sigue igual que siempre. Es que se la suda todo. 48 páginas, 12 euros. A tomar por culo. Y si lo queréis bien y si no, que os den por saco. Porque no es por nada, pero yo comparo. Por supuesto, directamente, los precios de Ediciones B con cualquiera de las otras editoriales, y esto es un atraco a mano armada. Uh-huh. En fin, es que no sé qué más decir. Si se supone que Ediciones B también tiene un montón de tirada, sus Mortadelos y sus Super López y esas cosas tienen incluso más tiradas que los cómics de DC. Pero bueno, en fin. Sí, es que no sé. Pero supongo que sí, con el precio, es lo que porque... te digo siempre, o sea, esto es lo típico que le compra el padre al hijo y no le importa gastarse 12 pavos. Ya, pero es que es una pena que no le importe. Lo dirá, 8 euros por Batwoman, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Solamente un tomo que tiene 3 veces más de páginas. Es que joder, es un poco exagerado. Y bueno, yo con eso ya dejo las novedades de este mes. Pues nada. Y espero que os haya ayudado un poco. Sí, a ver, ¿qué tal? Ya nos contáis que os estáis pillando y tal. Vamos con nuestra Comicteca, con este grupo de reseñas que hacemos. Y vamos a hablar de Prophet. Vamos a comenzar con Prophet, que no tengo aquí el tomo, mierda. Un tomo que ha sacado Aleta... Ediciones, editando pues la etapa nueva de Prophet con... Búscalo. Aquí te tengo, Tomo. Con la nueva etapa de Prophet, que, bueno, un poco lección de historia. Prophet es una serie de los 90 creada por Rob Liefeld. Eso sí que es bueno. Para sus grandes Extreme Studios, Awesome Comics y demás. Y nos encontramos con... bueno, pues era un personaje tipo super soldado, entre comillas. Era un tal que un vagabundo que le dice a un científico: ven, ven, que te doy una cosa, te doy un caramelito. Venga, ven. Y bueno, ha estado realizando misiones. Cuando terminaba la misión, tipo soldado de invierno, cuando terminaba la misión le metían en animación suspendida. Llegó a nuestra época por medio de Youngblood, grandes grupos de Image. Y bueno, pues hace 2 años dijo Liefeld: me apetece rescatar la línea de cómics que tenía yo hace tiempo, con Glory y demás. Y uno de esos títulos era Prophet, que continuó pues donde lo habían dejado en el número 21. Pero es un poco en plan... un relanzamiento, retcon, o sea, completamente un revival a lo... ignoremos todo lo anterior. Pero totalmente. Es gracioso que continúen con la numeración antigua. Efectivamente, luego te quejas de Panini. Ya te digo. Entonces, bueno. Pero bueno, es que si en Panini están diciendo que no os preocupéis, hacemos las cosas bien porque las hacemos como Rob Liefeld... entonces hay problemas. Sería buenísimo. Bueno, el guión está Brandon Graham y en el dibujo, y también apoyando en el guión, tenemos a Simon Roy, a Farrell Dalrymple, al propio Brandon Graham y a Giannis Milonogiannis. Así nombres guays. Y nos encontramos con Prophet, con John Prophet, que aterriza en la Tierra a bordo de su nave barra cámara de aislamiento, de animación suspendida, 10.000 años en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, pues está ahí el tío. ¡Oh, mira qué animalejos! Pimba, pimba, zasca, zasca. Lleva con la misión un poco de reactivar el imperio terrestre a través de, bueno, pues una misión para observar, explorar todo lo que es la Tierra actual, que se ha convertido pues en un entorno hostil, lleno de razas y raras, seres guays y demás. La verdad es que es un cómic que me parece muy bueno, así sinceramente. Sencillamente tiene un aroma muy a ciencia ficción clásica, en el sentido de que tenemos al, entre comillas, al héroe y tenemos combates contra seres raros. Y en ese sentido yo creo que está muy, muy, muy logrado. Además el dibujo es bastante guay, es bastante adecuado. Quizás tira más por el lado fantástico, más, o incluso más por el lado influenciado por Moebius, en el sentido de cómo dibuja, bueno, como todos los dibujantes, porque aunque sean 5 dibujantes, 4, tienen todos más o menos un estilo similar, hay algo, bueno, dentro de lo posible, y tienen como un buen, digamos, como un buen libro guía, una guía para hacer las cosas lo más, que parezca lo más homogéneo posible. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que por lo general el guión está bien. De hecho, casi no hay diálogos, o sea, casi todo es... bueno, casi todo. Sí que hay diálogos y tal, pero básicamente a lo mejor en una proporción 90-10, lo que hace avanzar, aparte de la narrativa propia del dibujo y tal, son voces en off, normalmente pues el pensamiento de John Prophet y demás. Lo dicho, es un cómic que por lo general yo recomiendo. No se parece mucho al original. No se parece en nada, o sea, básicamente. No, en eso sí que ya no es la primera vez que lo hace, pero sí que está bien que diga Rob Liefeld: oye, yo es que no tengo ni puta idea, en el fondo, que venga gente a hacer cosas. Gente que sepa. y que parece que también lo han hecho con más propiedades viejas como Glory, que citabas tú antes. Y no tiene nada de mala pinta este relanzamiento, porque son autores así que no muy conocidos, pero que tiene pinta de hacer un buen trabajo. Así que yo a ver si me puedo leer tanto esta como Glory y a ver si la otra la comentamos. Además, las dos las han sacado en estos meses aleta, así que si podéis hacerlos con un ojo, yo de momento lo que he leído es Prophet, voy a ver si puedo leer Glory un día de estos, una semana de estas, y ya os lo comentamos. Yo lo he dicho, Prophet me ha dejado muy buen sabor de boca, me parece, así de títulos independientes tal, uno de los mejores que he leído en los últimos tiempos. Además, si os gusta la ciencia ficción, y esto, pues os encontraréis con una historia con ese aroma clásico, pero sin abusar del tópico, sin abusar del cliché. No sé, algo que está por lo general bastante bien escrito. Y el dibujo que está bastante bien también. Tiene una pinta todas estas colecciones como muy independientes, como para asociarlas a Roflevich. Sí. Pero bueno, ahora en Image la verdad es que cabe de todo y está muy bien. Y una cosa que no está tan bien, Oh. por lo menos para mí, es cómo ha terminado la tercera temporada de The Walking Dead. Aquí el intento patético Esa de hacer música la me música. gusta. Y yo tampoco sé hacerla. Soy muy malo para tararear. Pero bueno, primero decir que quien no haya visto la tercera temporada y cómo termina, yo creo que vamos a soltar algunos spoilers. O sea que avisaos estáis. Sí, vamos a ver, ya comentamos cuando comentamos las primeras impresiones de esta segunda mitad de la temporada y decíamos que por lo general que era un poco nos notábamos diferente. Sí, pero no sé por qué, es No que sabíamos si en el buen no tendría sentido, o sea, por que nos qué. parecía un buen regreso, yo creo, pero que notábamos como que un tono algo diferente de lo anterior. Y de hecho se tal porque, no sé, a mí el tema, por ejemplo, en la ejecución del capítulo, de cada capítulo, el tema de ahora metamos aquí una canción, me parece tan Sons of Anarchy Sí. Muy cierto. que me imaginaba que de repente saldrían los moteros. ¡Buah! Moteros zombies. Tenían que haber salido. En cualquier caso, es que lo peor que ha tenido es que la segunda parte de la temporada ha tenido como la sensación de que era, estamos haciendo tiempo para el final. Estamos haciendo tiempo para el final. Van a pasar cosas al final, estamos haciendo cosas, ¿eh? El final ya veréis. Y luego llegó el final y dice el gobernador, vamos a atacar la cárcel, muajajaja. Pero ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a planearlo? Da igual, coged los Muajajaja. Pero, coches. hombre, digo, Y ¿qué hagamos un hacemos? ataque ¿Paramos frontal aunque fuera? sepamos que la entrada del norte se puede entrar Está perfectamente. abierta. Se lo han preguntado al otro, al negro, a Tyrese. Oye, que tiene algún. Oye, pues entramos por la abertura norte, tenía una entrada y tal. Entiendo, entiendo. Vale, no te voy a hacer mucho caso, ¿eh? Voy a entrar por la puerta principal, por donde fui la otra vez, que lo hice para nada, pero bueno, Pues, la sí, otra vez hombre, entré para por soltar ahí, unos zombies. pude. Claro, pero fui para no hacer nada, pues esta vez yo creo que no se esperarán que vaya a hacer algo. Nadie, nadie. Entonces, bueno, Sobre todo cuando le pues he entramos avisado 2 días allí. antes de que iba a ir. Sí. Oye, Rick, esto es como. Era como Gila. Está el Rick. enemigo. Di. Está Rick. Oye, que. Sí, oye, que voy a ir a atacar la prisión. Sí, tenéis balas. No faltan balas a nosotros, la verdad es que están muy caras últimamente. Bueno, en fin. Esto Que eso, era llegan de a. Gila Dev. Joder, eso hubiera sido mejor, seguramente. Y con el teléfono y todo. Sí. Las conversaciones imaginarias de Rick. Ay. En fin, bueno, eso. Que se les lleva allí a la cárcel a atacar sin plan alguno. Yo me imagino a los otros de fondo pensando, oye, y cuando estemos dentro, muajajaja, pero. Y si están, muajaja, he dicho. Entonces entran y no hay nadie. Y el gobernador está en plan, ah, pensaba que iban a estar aquí aunque dije que iba a venir. ¿Qué hacer? Y luego, no sé, es que se pudieron morir todos los que iban en como en 20 momentos distintos. Y sin embargo, el grupo de la cárcel, que yo digo, bueno, por lo menos estos no sean tan tontos, al final es que tampoco hacen nada. No, es que de hecho ponen a dos. Ahí. Os hemos engañado. Y estamos detrás de una barricada y estamos dos. Estamos detrás de, y disparamos de la única aire. Barricada a la que no habéis ametrallado. Eso es. Habéis volado todas las torres y aquí hay una barricada hecha con palés. Aquí nos vamos a poner dos y vamos a disparar al aire y al suelo, ¿eh? Tampoco vas a matar a nadie. Y que os vayáis. Porque os tiene que dar miedo. Bueno, lo primero, no habían dejado a nadie al lado de los coches con metralletas del ejército. Se podían haberlas cogido y haberles esperado la salida. Podían haber... le podéis haber cerrado en la cárcel con zombies. Claro. O sea, hacer un asedio como Dios manda. Y al revés, ¿sabes? O sea... Y incluso, fíjate lo que te voy a decir, que había quedado hasta mejor que el giro hubiera sido que se habían ido. Claro, que se hubieran ido de verdad. Exactamente. Pero sin embargo están ahí en con el coche, ahí detrás del río, así, mirando. Bien. ¡Oh, estamos en un río! Y tiene ahí a Glenn y a Maggie con metralletas disparando a nadie. Porque Merle solo ha matado a más gente. Efectivamente. El anterior episodio. Que no digo que quieran matar a nadie ni nada, porque se supone que son los buenos, pero yo qué sé. En fin. De hecho, Carl ha matado a más gente. Sí. Que te quedas un poco en plan, 8 episodios, bueno, 16 para llegar a esto. Sí, hombre, a mí lo que pasa es que me da algo de rabia porque creo que en estos episodios, en estos 8 episodios de la segunda mitad, llegaron a construir muy bien momentos de tensión, muy buenos momentos de tensión, y en plan, guau, esto va a estallar y va a ser apoteósico. No, sí, hubo muy buenas escenas, incluso la reunión entre Rick y el gobernador estuvo bien, ese episodio no estuvo mal, el señor Martínez tuvo un momento de personaje hablando de cosas suyas, luego para nada, porque el gobernador mata a todos menos a él y al negro, que no tiene nombre, vale, ni habla. Vamos, ¿no? ¿Nos vamos contigo entonces o qué hacemos? Tienes sitio en el coche ahora, ¿no? Ahora entramos todos más... Es que, no sé, yo digo, igual lo han desarrollado... Bueno, como hacen en esta serie, desarrollar a los personajes para matarles, que es lo que les mola, pero no, digo, igual les han desarrollado y luego le traiciona y dices, bueno, yo ya he visto... En un episodio, por lo menos, le dieron personalidad. Sí. Pero no nada de eso. Yo qué sé, el episodio de Clear, que no tenía nada que ver con la temporada ni nada, en el fondo, pero bueno, valía también para Mison y demás, y veíamos ahí una referencia al primer episodio, que estaba muy bien ese episodio. Incluso el anterior episodio, el episodio de Merle, que llamo yo, estaba bastante bien. Y bueno, de hecho es el episodio en el que mejor le caracterizan y por eso le matan luego. No sea que... Es que parece que les da miedo tener personajes hechos... Prefieren tener personajes que estén, bueno, pues, los secundarios que estén más o menos pincelados, pero tampoco demasiado. Y cuando están un poquito demasiado, dicen, vamos bueno, a matarle. Porque ya, que para ya, total, ¿qué más da? Si es que no... Entonces, no sé. Tenías eso. Y luego, por otro lado, tenías las escenas de Andrea. Sí. Vale, el problema que tengo yo es que mucha gente dice, pero es que la gente odia a Andrea por sin razón. Sí, Andrea, digo, Andrea mola. O sea, Andrea en el cómic... Bueno, el cómic, vamos, no hablemos del cómic. Es que, ya digo, sin compararla. No, sin compararla, pero es que aquí la han dejado en plan, estoy llorando todo el día. Sí, es, ¿qué hago? ¿Lo mato? ¿No lo mato? ¿Me gusta? No, bueno. Pero aparte de eso, o que hubiera sido cualquier otro personaje, tienes, en total, no sé el tiempo real, que es la escena que tiene Andrea, que todo el rato dentro atada ahí, pero a lo mejor son 5 minutos y llega. El tiempo real, quiero decir, pero en el episodio pasa a lo mejor 2 horas y allí dentro de la habitación esa pasan como 3 minutos. O mientras no la estamos mirando no hace nada. Claro, es verdad, o sea, es en plan, has estado, o sea, dices, que me va a tomar tres horas, calma. Ha estado 3 horas intentando coger el alicate mientras el otro se está muriendo. No tienes prisa, no te preocupes. Es un poco como, vale... Que no sé, era todo como, joder, pero qué pesado, hazte zombi y ya mátala, o tú suéltate y haz otra cosa, no sé. Es que... Y luego, claro, tienes la escena del final con su muerte, que yo creo que es un poco en plan los guionistas diciendo, Hostia, que no le cae bien a la gente, vamos a matarla o algo, total. No sea que los próximos que vengan tengan un reto intentando hacer un personaje que le guste a la gente o algo. ¿Y qué pasa? Que aquí, esto es lo que a mí más me ha tocado los huevos durante el año, y aquí es que se ve todo. Te ponen a morirse Andrea, abrazada por Mison, y Mison llorando, que nunca la has visto triste ni nada. Y dices, ¿pero por qué me tiene que importar esto cuando en ningún momento vosotros me habéis enseñado que nada de la relación entre ellas? Claro. Si es que me da igual. De hecho, hubo un flashback. Oh, es que fue Hubo un buenísimo. flashback. Y de bueno, pues a lo mejor aquí desarrolla un poco su amistad, pero era en plan, oye, ¿y estos? Estos zombies, ¿eh? Sí, ya te digo. Y luego no tiene nada que ver con el episodio, además. Efectivamente, quiero decir, es que ni para desarrollar a Michonne ni para desarrollar a Andrea. Es Para que me da nada. tanta pena Yo lo que están digo. haciendo con las dos perso con estas dos personajes. Sí, es que yo ya hemos dicho muchas veces que nosotros, que la serie sea diferente del cómic, estupendo. De hecho, o sea, ya más diferente no puede ser. Es totalmente distinto y no tengo ningún problema con eso, pero joder. Luego, claro, si tienes el punto de referencia, da más pena todavía. Porque tanto Mison como Andrea en el cómic pues molan bastante Sí. más. Pero que incluso sin tener ese punto de referencia, pues eso, el problema es que como serie, pues es bastante fracaso. Y luego además, que el gobernador vive al final de esta temporada, que podía ser buena o podía ser mala idea, pero tal y como se hace, es como, oye, que me voy con el hispano y el negro, me voy en un coche. ¿A dónde? No lo sé. Ah. Y luego aparecen en otro episodio, Sí. supongo, ¿eh? Y, por cierto, ¿qué es eso de quedarse en la cárcel si está Woodbury vacío? ¿Para qué se llevan allí a la gente a un sitio que es más... Efectivamente, o sea, ataques zombies en Woodbury 0, ataques zombies en la cárcel 20.000. Agua caliente y electricidad, comodidad. No, venid aquí, ancianos, a dormir en jaulas, por Venid aquí que favor. tenemos catres. Quita, que además la mitad de los colchones les ha jodido Merle buscando droga. Efectivamente. Así que vais a dormir en el suelo a la mitad. Ah, pues me interesa mucho esta nueva idea que me están proponiendo. Subamos al autobús. En Hubiera fin, sido no muy sé. bueno que hubiera salido en la escena con Rick intentando convencerlo. Es que, pero ves, o que alguien hubiera dicho. Pero es que es el problema que tiene este episodio. Son tantos que además les ha escrito por el que ha sido showrunner, que ya no lo es. Glenn Mazzara, no es exactamente hasta cuándo habían visto la tercera temporada para echarle o para que él se fuera, no lo sé. Pero, ¿por qué no hubo una escena en la que alguien decía, oye, ¿por qué no vamos a Woodbury? Y que alguien dijera, no, es que igual vuelve el gobernador, que Claro, es muy malo, y si conoce bien el algo pueblo. así, porque Que me parece que... porque puede haber pasajes secretos. Es la única Vale, que... opción que se me ocurre. Pero que puede haber que es una tontería de razón, Pero es que pero la sería cárcel decir tiene algo. una entrada completa que inservible. Es eso. Bueno, dos, Bueno, porque le venís han aquí a puesto la vallas cárcel. nuevas. Fíjate. Oye, venís a la cárcel que Tres vallas. tenemos comida de cárcel. Buenísimo. En fin, no sé. Al final te quedas con una sensación. Que los finales de temporada, puedes decir lo que quieras, sí, puedes tener una temporada súper cojonuda y un final horrible, pero igual no te estropea toda la temporada, pero los finales es como el postre, macho, es con el que te quedas con el sabor de boca que te quedas. Y aparte de eso, la última cosa que te voy a decir, ¿tú crees que alguien, después de ver este episodio, dice, jo, no puedo esperar estos 8 meses hasta el próximo episodio de The Walking Dead? ¿Qué ganas tengo de saber lo que pasará después? No, no habrá nadie. Claro, o sea, no sé. Quiero decir, ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres saber? Es que no. ¿Cómo se adaptan los viejos y los niños a vivir en una cárcel? O a lo mejor en el primer episodio dicen, oye, que nos hemos ido a Woodbury porque era una tontería. efectivamente, tú Estaría imagínate, bien. primer episodio está en Woodbury tranquilamente cocinando. Y dice, oye, vaya mierda, me he dejado, no sé, los tampones en la cárcel. ¿Cárcel? ¿Cárcel? Qué buena idea fue venir aquí en vez de la estupidez que hicimos la otra vez. Sí, ya te digo. Y luego aparece el gobernador con sus dos amigos étnicos y les matan a todos tres. Y entonces dicen, vale, ahora creo que podemos volver a vivir nuestra vida feliz. Sí. No sé, bueno, no sé qué harán el año que viene, pero ya no sé qué, es que ya no sé qué esperar de The Walking Dead, porque macho, en la segunda temporada tuvo una primera mitad, pues bastante coñazo, la segunda mitad menos coñazo, pero tampoco genial, el final más o menos interesante. Este año la primera parte estuvo bien, la segunda tuvo buenos momentos, pero al final no te dieron premio. Y el final es bastante lamentable. La primera temporada no sé ni qué decir ya de ella, porque es un poco chunga a veces. ¿Y qué van a hacer en la cuarta temporada? ¿Tú crees que este año no les ha venido bien tener 16 episodios? Puede. Yo creo que esta serie. Es que esta serie yo creo que con 12 por temporada o 13, yo creo que les viene genial. Es que yo creo que si metes lo mismo que en 16, los metes en 13, ya empiezas a tener una temporada mucho, mucho más interesante. Yo creo que sí, ¿eh? Sí. No sé si es por la manía de hacer las cosas en mitad y mitad o algo así, pero yo sin duda hubiera optado. ¿Qué pasa también? Claro, que en AMC dicen, oye, que esto lo ve más gente, vamos, a poner episodios como locos. Y bueno, en fin, no sé, luego pasa lo que pasa. Esto es por pensar a corto plazo, pero bueno, en fin. Ya, ahí lo he dicho. Entonces ha sido una temporada maravillosa, ¿no? Es el resumen. No, la verdad que es eso, o sea, es que yo creo que ha sido una temporada que sí que ha tenido buenos momentos, por lo general, y tal, pero que no ha logrado de dar el paso de o el salto de calidad que queremos. No que queremos, No. sino que necesite. Sí. Yo francamente estaría muy. Yo sé que en AMC no, pero yo estaría mucho más contento si esta serie fuera mejor y la viera menos gente. ¿Qué quieres que te diga? Porque, no sé, en fin. Ha sido un poco decepcionante. Y yo creo que el último episodio ha sido el peor de la temporada. Y bueno, iba a decir de la serie. De la serie no De lo la serie sé. no, pero sí que está en un botón. Pues de los 4 o 5 peores episodios sí ha sido. Y es que tiene además el hándicap añadido ese de ser el final de una temporada y que tienes que hacer algo de final de temporada. No sé. Claro, y lo ha Es dejado que no. todo tan de volvemos en otoño, así que nos da igual. Sí, totalmente. A ver, si no la fuera a ver, porque la voy a ver, yo este, por ejemplo, sería un buen momento para decir, a ver, que te den por el culo. Sí, de hecho, me pasa lo que tú ya dices, pues porque soy así de deformado y friki y tengo que verlo, pero madre mía, o sea, Ay. sería un momento genial para bajarse. Sí, en fin, pues eso. Y bueno, pues ya veis que no os ha gustado nada de Walking Dead. Ya sabéis que os busco. Nos gustaría recibir vuestras impresiones sobre este episodio, sobre este final de temporada, sobre la temporada en general. Así que ya sabéis, en arroba noveno podcast en Twitter, en noveno podcast en Facebook, en holanovenopodcast.com en el correo, nos podéis avisar de y en los comentarios nos podéis comentar qué os ha parecido a vosotros esta temporada. Vamos, si quieres, Dani, vamos a finalizar el podcast, si te parece. Sí, señor. Así Estupendo. que bueno, voy a poner una promito y nos vamos despidiendo. Si quieres enterarte de lo último del cómic en España, visita gencomics.es. Allí encontrarás entrevistas, noticias, reseñas y guías sobre los cómics que están en las librerías. No lo dudes, pásate por gencomics.es. Y bueno, pues nada, hasta aquí llega el podcast. Creo que no tenemos ningún comentario ni en Facebook ni en Twitter. Bueno, sí, tenemos uno de. Vale, tenemos uno de Javi Jiménez en Facebook que nos cuenta que cuando he visto que hablabais de Batman Ciclo de Violencia he flipado. Hace 2 días una tienda de por aquí estaba reponiéndolo debido al éxito que había tenido Yo que creía que era malo y veo la reseña y esto... Oh, menos mal que se confirma y es del nivel de Finch. Pues sí, amigos. Sí. Ya sabéis que los patrones de ventas del cómic, tanto en España como en Estados Unidos, a veces son un poco injustos con la calidad. Ay, es que es Finch. Finch, Finch es bueno, ¿no? Finch es bueno, sí. Con sus hijos, igual. A lo cual les pega. Hasta luego, David Finch. Espero que no tengas familia en Portugal. Los portugueses somos amigos de David Finch. Dios. Bueno, pues... pues nada, no tenemos nada así interesante, así que... Bueno, nada interesante, no os habéis comentado nada. ¡Mamones! ¡La culpa es vuestra! ¡Fuera! Pues nada, nos vamos a despedir. Así que bueno, nos vemos pues cuando podamos grabar de nuevo. Un placer haber estado otra vez con vosotros. Ya en esta ocasión, ya sin estar malo de garganta ni catarros. Que es que además me escuchaba el podcast y es que me estaba ahogando mientras estaba editando. Y yo, si me estoy ahogando, ¿qué me pasa? Y bueno, un placer haber estado con vosotros. Dani, si quieres comentar algunas últimas palabras. Mis últimas palabras. No os acostéis con el estómago vacío. Que es muy malo. Y gracias por escucharnos. Que bueno, que nos vemos en cuanto podamos grabar. Ya os avisaremos cuando grabemos. Ya lo pondremos por Twitter y demás cosas. Así que nada. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Esto ha sido una presentación del Noveno Podcast. El Noveno Podcast, así como sus derivados, están publicados bajo una licencia Creative Commons de atribución no comercial compartir igual, lo que significa que podéis usar nuestros programas libremente siempre que mencionéis a los autores Albertini y Dani. No lo uséis para fines o en ámbitos comerciales, o si la modificáis, compartidlo bajo la misma licencia. La música del Noveno Podcast es del álbum Swing in Orleans de Jay Martínez. Para cualquier duda o consulta, nos podéis escribir a hola@noveropodcast.com. Os recordamos que nos podéis encontrar a través de http://novenopodcast.com, iTunes, iVoox y a través de nuestras redes sociales, como en Facebook o Twitter. Buscad Noveno Podcast. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.